¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy quiero tener dos lecturas interesantes para que puedan tener la excusa de tener charlas interesantes. ¿Qué les parece la propuesta? En el día de hoy, como esta semana se conmemora el Día de las Malvinas, el 2 de abril, voy a leer dos artículos que están relacionados con el tema. Por lo general trato de no leer artículos relacionados con fechas, en el momento de la fecha, porque si no se produce una saturación, porque la gran mayoría de los medios están hablando de dicho tema. Prefiero hacerlo en otra oportunidad, pero tengo dos artículos que digamos son actuales y no quiero que pierdan vigencia, entonces prefiero leerlos ahora que se conmemora la fecha. ¿Cómo se puede escuchar este programa aparte de las ondas radiales? Es a través de distintas páginas que hay en internet que permiten sintonizar radios que transmiten por streaming. También hay una aplicación que pueden bajar al celular que permite escuchar la radio comunitaria. Hay una plataforma que se llama RadioCut.fm que graba toda la programación de la radio comunitaria. Y este programa en particular, guardamos los programas en una página de internet que se llama archive.org. Así que pueden escuchar el programa de esta semana y programas de semanas anteriores. Muy bien, vamos entonces a las lecturas. Y un artículo que me pareció muy interesante, que se llama Las Malvinas más lejos que nunca para los argentinos. Y habla de las peripecias que hay que afrontar para poder llegar a las islas. ¿Qué les parece? Un tema interesante, fuera de lo común, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a la lectura del artículo. Y se trata de los detalles de un periplo de 6 días, 3 continentes... y 24.000 kilómetros que hizo el periodista que escribió este artículo para llegar desde Buenos Aires hasta Puerto Argentino a 40 años de finalizada la guerra. Y el artículo dice así: no hay vuelos comerciales a las Islas Malvinas desde hace más de 2 años, cuando la pandemia trastocó todo. Los cruceros redujeron su frecuencia y además la temporada terminó. La única forma de llegar a Puerto Argentino es a bordo del avión que parte una vez a la semana desde una base militar en Inglaterra. La pandemia no es el único obstáculo. El gobierno de las islas evalúa levantar algunas restricciones sanitarias, pero mantiene contrapuntos recurrentes con las autoridades argentinas. Esto complica la interacción hasta llevarla a uno de los puntos más bajos de las últimas décadas. ¿Un ejemplo? La Casa Rosada presionó hasta que se canceló el vuelo charter que, por razones humanitarias, estaba previsto que conectara las islas con Santiago de Chile el sábado 19 de marzo. Aun si ese vuelo humanitario de la TAM hubiera despegado, no cualquiera podía acceder a un pasaje. Solo estaba previsto para los chilenos que residieran en las islas y cuyos documentos están vencidos, por lo que no pueden volar vía Londres, o isleños que requirieran tratamientos médicos específicos. Nadie más podía subirse a esa aeronave, ni para ir al continente ni para volver al archipiélago. Aislados, como pocas veces lo estuvieron en 4 décadas, en las islas tampoco se muestran cómodos por estos días. Revisan varias veces cada solicitud antes de autorizar un ingreso. Para ellos no hay nada que celebrar cuando se aproximan los 40 años del Invasion Day, como recuerdan al 2 de abril. Prefieren abocarse a las celebraciones por el 40º aniversario de su Liberation Day, el 14 de junio. Solo quedaba encarar una triangulación aérea, y eso requirió completar una seguidilla de formularios y obtener una autorización burocrática tras otra. Del gobierno local en las islas, que no permite el ingreso de turistas, pero sí de trabajadores, potenciales inversores, familiares de residentes y periodistas. Del control sanitario, de migraciones, de la oficina de las islas en Londres y de la base militar desde la que despegará el avión, entre otros. Tal viaje también exige costear una fortuna y aceptar riesgo. ¿Cuáles? Entre otros, que el avión no pueda aterrizar en las islas por mal clima y quede varado por tiempo indeterminado en algún punto de su recorrido. Suele pasar, y le pasó por triplicado a esta persona. Completados los formularios y superados los escollos burocráticos, lo que tomó semanas, el último paso en la Argentina fue obtener un PCR negativo de COVID-19, el viernes 18. No lo exigían para partir desde 6 al sábado 19, pero sí las autoridades de Senegal y de las islas, que imponen que debe tener menos de 5 días de antigüedad. Desde Ezeiza, la primera escala fue Londres. Sí, no hay otra forma de llegar a las islas que cruzar el Atlántico hacia el norte, más de 11.000 kilómetros. Una vez allí, desde el domingo 20, hay que esperar que la base militar de Brace Norton confirme la siguiente etapa. Hay que llamar por teléfono y consultar su página de internet varias veces al día en busca de novedades. Si las hay, como pauta general, no son buenas. Así es como el vuelo que debía partir el lunes 21 se postergó 2 veces porque las condiciones meteorológicas en las islas no permitían el aterrizaje. Hubo que costear una noche adicional en Londres y rogar que el vuelo no se postergara más porque podía vencerse el PCR y ser necesario someterse a otro. El martes 22 dieron el visto bueno para el siguiente tramo del recorrido, que comienza con un tren que salió puntual a las 18:28 desde la estación londinense de Paddington hasta Oxford, a 1 hora de distancia. Y desde allí hay que costear un taxi por otros 30 minutos hasta Brice Norton, la base más grande de la Fuerza Aérea Británica. Transit Confident es el lema del escudo que domina el primer control de seguridad que hay que superar en la base. Allí completan la primera verificación de identidad y del pasaje, y entregan una credencial especial y temporaria para ingresar escoltado a Brice Norton. Luego llega el check-in, que es militar, pero idéntico al de cualquier vuelo civil. Hasta verifican si la valija supera el peso permitido para subir al vuelo identificado como RR2230. Y ya en las primeras horas del miércoles 23, el Airbus KC-30 Voyager de la contratista Air Tanker Service Limitada encara el primero de los 4.800 kilómetros que median hasta Dakar. Somos entre todos menos de 100 pasajeros, la mayoría entre 25 y 50 años, aunque hay una pareja chilena y un matrimonio inglés con un bebé. Algunos visten ropa de fajina militar, también hay científicos que van a la Antártida, 5 periodistas y varios isleños que prefieren no hablar con la prensa. Al ubicarnos en nuestros asientos, resulta evidente que Air Tanker adoptó un protocolo de distanciamiento. Cada pasajero va solo, sin nadie en los asientos contiguos, salvo que viaje acompañado por alguien. La premisa al arribar a Dakar es tajante. El avión permanecerá 2 horas en el aeropuerto internacional de Blaise Dagne recargará combustible y seguirá su camino hacia la base militar de Montplaisir. Pero los pasajeros no pueden descender de la aeronave, quitarse las mascarillas ni moverse de sus asientos por razones de seguridad sanitaria. Nos informaron desde Montplaisir que por la niebla imperante no será posible aterrizar en la base, informa el comisario de a bordo, y trastocó todos los planes. Habrá que dormir en la capital senegalesa y rogar que el clima permita llegar. El plazo de 5 días de vigencia del PCR está por vencerse. Trasladarse desde el aeropuerto de Blaise Diagne hasta el hotel permite atisbar la pobreza de Senegal, donde el clima no ayuda y la desigualdad es rampante. Lleva más de 2 horas llegar al hotel, custodiado por guardias con sus fusiles semiautomáticos y con detectores de metales en la entrada. Nos piden que bajo ningún concepto salgamos a la calle. A las 4 del martes 24 comenzó la vuelta al aeropuerto. De madrugada, sin el caos vehicular que comienza con el amanecer, el trayecto insume menos de 1 hora. No hay vendedores ambulantes, bocinazos ni camiones dando giros en U en plena carretera. Superado el control migratorio en Blaise Diagne, los carteles con los vuelos que llegan y salen compiten por la atención con otros que enorgullecen a los locales. Los Leones, como llaman a su seleccionado de fútbol, salieron campeones de la Copa de África, liderados por Sadio Mané, la estrella del Liverpool. A las 7 despegamos. Las voces del capitán anuncian que en clima, a 8.400 kilómetros de distancia, parece que nos dará una oportunidad. Pasan las horas con la película Knives Out, Entre navajas y secretos, de Daniel Craig, antes de los cortometrajes sobre las islas y la necesidad de cuidar su flora y su fauna. Poco antes de llegar, cuando el Atlántico Sur parece más azul que nunca, las azafatas reparten 2 formularios. Uno es la declaración del pasajero Isas Falkland, con la información migratoria que se suele pedir al ingresar a cualquier país, y el otro es el IDC-5 que la nación que ya se debió enviar semanas atrás, con precisiones sobre dónde transitará los 5 días de cuarentena exigidos. Montplaisir Air Terminal, dicen las letras blancas sobre un fondo azul que reciben a los visitantes que bajan del avión y caminan por la pista. Adentro del edificio, un pingüino de plástico invita a donar fondos para la preservación de la naturaleza, junto a un cartel que prohíbe tomar fotografías del recinto. Todos los pasajeros, sean británicos, argentinos o de cualquier nacionalidad, pasan luego por el mismo trámite, el sellado del pasaporte. Visitor Permit, junto al escudo de las islas y la fecha de ingreso. Abajo, en tinta azul completa, Immigration Falkland Islas, Single Entry Employment Prohibited. Son pasadas las 15 del jueves 24, cuando nos retiramos la valija, tras superar con creces más kilómetros en esta travesía aérea que la mitad de la circunferencia del planeta. Después viene el control aduanero y 2 hombres enfundados en trajes blancos de pies a cabeza y mascarillas que exigen que nos coloquemos guantes de látex y nuevos barbijos. Verifican el nombre y señalan el micro de otra empresa, Penguin Travel. El micro nos traslada hacia el Malvina House Hotel en la calle Ross Road, donde la cuarentena durará entre 5 y 10 días. Dependerá de las vacunas que tenga cada visitante y los resultados de 2 PCR, cuyas muestras se toman a las 36 horas y a los 5 días del arribo. Arriba del micro hay un escocés que hace reír a todos. Hay un par de chilenos y una mexicana, pero la mayoría es inglesa e integra un equipo de investigadores del British Atlantic Survey que toma las islas como punto de referencia para continuar hacia la Antártida. Al salir de la base militar no se ven armas a simple vista, ni siquiera en la garita que custodia la entrada y la salida. Los soldados van de acá para allá con ropa de fajina, mascarillas y chalecos amarillos, mientras pasa a mediana altura un helicóptero militar. Pero el contraste resulta notorio. Se veían más fusiles en el hotel de Dakar que en el Montplaisir. La siguiente hora se va en recorrer el camino que comunica la base, que se construyó tras 1982 con la ciudad, que aquí consideran un insulto llamar puerto argentino. Un cartel con letras negras y fondo celeste pregona bienvenidos a Stanley e informa que es hermana de Whitby, una localidad del nordeste de Inglaterra. Parece un pueblito inglés, afirma el escocés, aunque el camp, como llaman al campo, reminiscencias lingüísticas del siglo XIX, recuerda mucho la estepa que circunda Río Gallegos, a poco más de 700 kilómetros de distancia. Stanley podría pasar por una localidad de la costa inglesa, casitas bajas, pintadas de blanco y con techos a dos aguas verde oscuro, dominan el paisaje de pequeños jardines en medio de una quietud absoluta. Pero hay una diferencia con el espejo inglés. Aquí son más retraídos, lo que se exacerba ante la prensa argentina. No es por lo que vayas a publicar, es por lo que van a pensar otros acá de lo que ellos puedan decir, explica un isleño, James, a mí. Él es parte de la regla, pide evitar su apellido. Las calles principales están pavimentadas. Durante el trayecto, algunos molinos de viento marcan otra diferencia con el paisaje de cuatro décadas atrás. Pero las ovejas aún dominan el terreno, al igual que la Union Jack. A la vera del camino, en las tranqueras de dos estancias, flamea la bandera británica. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Qué les pareció todo lo que implica llegar a las Islas Malvinas? ¿Eh? Es un gran esfuerzo, ¿no? Bueno, muy bien. Me pareció interesante que ustedes lo pudieran conocer. Bueno, vamos a un intervalo musical. ¿Qué les parece? Quiero que escuchemos, ya que esta semana se entregaron los premios Oscar. Vieron que ganó, por ahí saben, una película que se llama Coda, como mejor película. ¿Qué significa Coda? ¿Se lo preguntaron? ¿Lo investigaron? Bueno, si no lo hicieron, les doy el significado. ¿Qué significa? Es una sigla que significa hija de adultos sordos. Que ese es uno de los nudos de la película. Tiene varias historias. La principal es la de la protagonista. La única hija de esta familia que no es sorda y que los ayuda, pero que tiene una historia aparte de su convivencia con ellos. Pero no voy a hacer un spoiler y le voy a contar la película. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas de la banda sonora de esta película, de Coda, que es interpretada por la actriz que interpreta ese papel, que se llama Emilia Jones. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar entonces un tema musical y volveremos con la segunda parte del programa. Rows and floors of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, still somehow. It's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave 'em laughing And feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at a life that way. And now old friends, they're acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from a win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. Bien, hemos escuchado a la actriz, bueno, en este caso también cantante, bueno, esta película cantó, que se llama Emilia Jones, de la película Coda, una de las que ganó bastantes premios en esta semana en la entrega de los premios Oscar. Bueno, muy bien, estamos en el programa Leyendo Yendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Bobriñuc. Y como digo siempre, si se perdieron la primera parte del programa, que hablamos de cómo es ahora tratar de llegar a las Islas Malvinas. Un gran viaje, podemos decir. Bueno, si quieren, se perdieron esa parte, pueden, los lunes se produce la repetición de este programa a partir de las 13 horas, así que los invito. Muy bien, vamos al segundo artículo, que en el día de hoy lo hemos dedicado a las Islas Malvinas. Y vamos a hablar, a leer ahora un artículo que nos habla de la identificación de muchos combatientes que están enterrados en nuestras islas. Y dice así: el largo camino de los soldados argentinos que al fin pueden descansar en paz. Al identificar a muchos de los combatientes caídos en las islas, el Plan Programa Humanitario Malvinas les devolvió la dignidad y les dio a sus seres queridos un lugar donde poder llorarlos. El proyecto nació en el 2008, cuando el veterano de guerra Julio Haro visitó el cementerio de Darwin. Muchas madres adoptaban una tumba al azar, rezaban y dejaban flores sin saber con certeza si allí estaban los restos de sus hijos. Cuando la guerra de Malvinas terminó, comenzó otro proceso doloroso, que pasó desapercibido para la mayoría de la sociedad argentina, que arrastraba el trauma de la derrota militar y el rechazo masivo a una dictadura que vivía sus últimos días. Era la situación de los 246 soldados caídos, cuyos cuerpos quedaron en las islas, muchos de ellos sepultados en fosas comunes, en algún cementerio local o simplemente esparcidos en el suelo helado de las islas y cubiertos con piedras, tapados con mantas o dejados sobre la tierra en el mismo lugar donde cayeron. Se sabe que en dos ocasiones el gobierno inglés pidió a las autoridades argentinas apenas culminada la guerra, que enviaron una misión para repatriar los cuerpos de los soldados argentinos, ofreciendo colaboración y medidas de seguridad para hacerlo. La Junta Militar Argentina no respondió al primer pedido porque no aceptaban el término repatriar. En una segunda oportunidad, y ya bajo protesta, invocando una cuestión sanitaria, el gobierno de las islas pidió nuevamente la colaboración para retirar los cuerpos. Tampoco obtuvo respuesta. Eran épocas donde las relaciones bilaterales eran inexistentes. La guerra acababa de terminar y Gran Bretaña se quejaba en organismos internacionales por no contar con la colaboración argentina para identificar las zonas minadas que habían quedado una vez culminado el conflicto. En diciembre de 1982, las autoridades británicas le encomendaron al capitán Joffrey Cardoso el duro trabajo de recoger, exhumar, identificar y sepultar los cuerpos de los soldados argentinos esparcidos en las islas. La tarea concluyó el 17 de febrero de 1983, en lo que actualmente es el cementerio de Darwin, con la mitad de los caídos identificados y una ceremonia con honores militares acompañada de un oficio religioso. Cardoso dejó un informe detallado sobre el trabajo realizado, donde daba datos, muestras y señales que permitirían al gobierno argentino identificar a esos 121 soldados, en ese momento se creían 119, porque por razones de esqueletización y el estado que habían sido encontrados las partes de algunos cuerpos, había sido imposible individualizarlos. Lo que el entonces capitán Cardoso no pensaba es que su trabajo recién iba a ser reconocido 36 años después, cuando se puso en marcha el Plan Programa Humanitario Malvinas. Un plan que nació sin saberlo en el 2008, cuando el veterano de guerra Julio Haro viajó a Malvinas y visitó el cementerio de Darwin. Haro volvió de ese viaje con la necesidad de hacer algo por esas 121 familias que cuando pudieron visitaron Darwin sin saber dónde descansaban los restos de sus hijos. Muchas madres adoptaban una tumba al azar, donde rezaban y dejaban flores, sin saber ciertamente si allí descansaban sus hijos. A veces sentía que esas madres creían que sus hijos abrazaron un misil y desaparecieron. No podía quedarme quieto. Era mi responsabilidad con ellos. Desde ese momento no paré y aún sigo, cuenta Haro en esta nota. Y agrega, cuando uno se pone en el lugar de las mamás que le dieron a su hijo un solo abrazo y que no lo vieron nunca más y no saben dónde están, es muy fuerte lo que pasa. Tiempo después, Haro tuvo un contacto fortuito en Londres con Joffrey Cardoso. No se buscaron, no se conocían. Simplemente se cruzaron porque el inglés actuó de intérprete en charlas con veteranos de guerra británicos. Cardoso le entregó a Haro una copia del informe que él había elaborado en 1983 cuando sepultó en Darwin a los soldados argentinos caídos en la guerra. Juntos se prometieron llevar adelante una gesta que incluso los llevó a ser candidatos al Premio Nobel de la Paz y que tuvo la invalorable colaboración de dos personas claves para que su proyecto se concretara: la periodista Gabriela Cosifi y el mítico líder de Pink Floyd, Roger Waters. Esa idea se materializó y culminó con la puesta en marcha del proyecto Programa Humanitario Malvinas, que fue encomendado por ambos gobiernos a la Cruz Roja Internacional y que contó con el trabajo técnico del equipo argentino de antropología forense, un organismo reconocido mundialmente que ya venía trabajando con éxito en la identificación de cuerpos NN, víctimas de la represión ilegal de las juntas militares. ¿Por qué se tardó tanto? Faltaron decisión y colaboración, teniendo en cuenta que se trataba de un trabajo humanitario, dice Julio Haro. Sinceramente se hubiera podido identificar a todos o gran parte de ellos en 1982 y no hacer esperar 35 años a muchos padres que no sabían dónde estaba sepultado su hijo. Algunos de ellos murieron sin saberlo. Joffrey Cardoso dice que existe un lazo especial entre cualquier soldado, sin importar su nacionalidad. El caso más notorio fue el del soldado correntino Gabino Ruiz Díaz cuando Joffrey Cardoso nos entregó el informe en 2008. vimos que había un número de DNI como referencia de un cuerpo sin identificar. Lo cruzamos con el padrón y lo identificamos enseguida. Su madre tuvo que esperar todos estos años por culpa de la indolencia e indiferencia de las autoridades que debieron haberlo hecho en su momento, remarca Julio Haro. El excombatiente detalla además que los cuerpos fueron sepultados con sus pertenencias. Tenían anillos, medallas, cartas y objetos personales que hubiesen servido para identificarlos. Hoy estamos entregando esas pertenencias a cada familia y observamos que con un buen relevamiento en su momento se podía haber reconocido a la mayoría en 1983. Ahora tuvimos que realizar pruebas de ADN, remarca. Para explicar estas deficiencias, Federico Lorenz, historiador y ex director del Museo Malvinas, señala la combinación de tres factores. La precariedad del registro de soldados combatientes con el que contaba el gobierno militar, las características que presentaban los cuerpos de personas que mueren en combate, y principalmente porque el documento que envió el documento británico en noviembre de 1982 hablaba de repatriación de los cuerpos, algo considerado inadmisible que ni siquiera fue contestado, señala. La revisión del informe original elaborado por Cardoso deja en evidencia la falta de voluntad y de sensibilidad del gobierno militar para colaborar en su momento con la identificación de los cuerpos, de esos 121 soldados que dieron la vida por su país. En 2011, la periodista Gabriela Cosifi, de muy reconocida labor en este proyecto, se enteró de que Roger Waters venía a la Argentina y que tenía una historia personal con el tema. Su abuelo murió en la Primera Guerra Mundial y su padre en la Segunda. Una amiga de la periodista tenía un contacto con Waters y Cosifi le escribió. A los dos días, para su sorpresa, el músico le respondió. Allí arrancó un intercambio de mails que terminó con el pedido que el músico le hizo a la entonces presidenta Cristina Kirchner en su visita de marzo de 2012, que por favor atendiese el pedido de los familiares. Al otro día, Cosifi recibió un llamado de Oscar Parrilli, en ese momento secretario general de la presidencia. Cristina le había encargado que se ocupase del tema. «Nos interesan mucho los familiares de los soldados», le dijo, señalándole la foto de una madre de un veterano. «No hablo de fotos. Hablo de hacer algo por gente que está muy mayor y que va a morir sin saber dónde está enterrado su hijo», le contestó Cosifi. Parrilli le dio una semana para conseguir 20 firmas de familiares dispuestos a avanzar con el tema. Con ese mandato, Haro y Cosifi consiguieron 37 firmas que presentaron al gobierno. Con esto, Cristina anunció en un acto que se ocuparía del tema, pero la realidad es que no había ningún contacto con Gran Bretaña. Con el cambio de gobierno, las relaciones comenzaron a destrabarse. Pero la gestión de Mauricio Macri seguía siendo temerosa de que cualquier avance en este sentido se leyese como una cesión de soberanía. En noviembre del 2016, bajo el paraguas de la Cruz Roja, hubo una reunión en Ginebra entre Gran Bretaña y el gobierno argentino que estuvo a punto de naufragar. El entonces embajador británico en Buenos Aires, Mark Kent, no había viajado a Ginebra, pero recibió un mensaje urgente de su enviado. Estaba en un aeropuerto y el retraso de un vuelo le permitió escribirle un mensaje de WhatsApp a la ex canciller Susana Malcorra. La funcionaria argentina le respondió que solo tenía margen para aceptar una propuesta, que era la misma que estaban ofreciendo los británicos. Al día siguiente se logró el acuerdo, tal como lo relató en su momento el periodista Nicolás Cassese en un periódico. «Llegué a Buenos Aires en junio del 2016». En ese entonces ya había indicaciones de ambos gobiernos para avanzar con el acuerdo, pero no había un marco legal y político. Había intenciones, pero no existía ese formato. En septiembre de ese año nos visitó nuestro vicecanciller y aprovechamos para acelerar acuerdos bilaterales. Por supuesto, Malvina era el más difícil, pero la identificación de los cuerpos de los soldados argentinos era muy importante como para no atenderlo de inmediato. En noviembre de ese año viajaron delegaciones de ambos países a Ginebra para darle forma y pulir detalles de lo que sería el proyecto humanitario, recuerda Kent sobre su actuación en la negociación con el gobierno argentino. Durante ese tiempo, Kent mantuvo reuniones con los familiares y con el fundador del equipo argentino de antropología forense, Luis von der Brieder. De ese modo se interiorizó, colaboró con todo el proceso y se puso a trabajar en la organización de los vuelos para que una vez que se realizara la identificación, los familiares pudieran viajar a esas islas. Una vez que se conociera la identificación, no podíamos negarles a los familiares viajar a las islas. Había que acordarlo, dijo Kent. Los isleños fueron colaboradores. Hablaron con María Fernanda Araujo de la Comisión de Familiares. Tuvieron gestos nobles cuando Geoffrey Cardoso y Julio Haro recibieron el premio Dos Rosas por la Paz. Y en esa ocasión los legisladores de las islas enviaron mensajes a ambos celebrando y felicitándolos. Es que cambió mucho la mirada de ellos sobre la Argentina, destaca el embajador. Un dato en relación a esa mirada y el difícil vínculo entre argentinos e isleños en todo el territorio de las islas, está prohibido desplegar banderas o consignas argentinas pro soberanía para evitar situaciones violentas o agresiones. Algunas experiencias de este tipo sucedidas entre argentinos e isleños llevaron a la legislatura local a tomar esa determinación. Sin embargo, el 13 de marzo del 2019, con motivo de un viaje que realizaron familiares de soldados caídos al cementerio de Darwin, para muchos fue la primera vez en la que pudieron estar frente a las tumbas identificadas, donde descansan sus hijos y seres queridos, se dio una situación histórica. Ese día, la bandera argentina volvió a flamear en las Islas Malvinas por primera vez el 14 de junio de 1982. Cardoso, que siempre se refiere a los soldados que identificó y sepultó en Darwin como «mis chicos», recuerda que existe un lazo especial entre cualquier soldado, no importa la nacionalidad. «Cuando yo estuve al lado de un soldado argentino muerto que no tenía cerca a su madre, que no tenía cerca a sus amigos porque los soldados argentinos habían regresado todos al continente, sentí una responsabilidad enorme», cuenta. Porque cuando ellos estuvieron acá me di cuenta de que había muchas familias en Argentina que no sabían nada sobre el paradero de sus hijos. Eso personalmente me dolió mucho. Desde entonces mantuve contacto con los excombatientes. Estuve en la Argentina y me reuní con las familias y organizaciones de veteranos. No en universidades o en centros de conferencia, sino en el campo, donde están las familias más pobres, las familias de origen indígena. Esas que quizás fueron un poco olvidadas por Buenos Aires. En un emotivo encuentro pude decirles a esas familias que yo fui el último que tocó a sus hijos. Eso significó mucho para ellos. Les permitió llevar el duelo de otra manera y querer identificar los cuerpos. Von der Brieder define al proyecto como un modelo para el mundo, pero también para la Argentina. Y se explaya. Para el mundo, porque dos estados se pusieron de acuerdo para dejar de lado las diferencias políticas y pensar en los familiares. Desde el 2012, cuando comenzó todo, existió un gran trabajo de diplomacia bilateral y eso tiene un valor inmenso. Respecto de la Argentina, los tres gobiernos que estuvieron involucrados, el de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y el actual de Alberto Fernández, le hicieron con un mismo fin, que fue darles a la familia la identificación de los cuerpos de sus seres queridos después de casi 40 años. Dejaron de lado las diferencias y antepusieron el proyecto. Ese es un valor inmenso para nosotros. La identificación de los cuerpos de los soldados argentinos sepultados en Darwin se convirtió en una política de Estado que atravesó la grieta que tanto ha marcado la suerte del país en los últimos años. Porque comenzó a tomar forma durante el gobierno de Cristina Kirchner, donde se tomaron las decisiones más destacadas para encarar el proyecto, se firmó, oficializó y ejecutó casi en su totalidad durante el gobierno de Mauricio Macri, y hoy en el gobierno de Alberto Fernández se siguió con la segunda parte del programa humanitario Malvinas, que permitió identificar hasta ahora 119 soldados. Quizás hoy se pueda decir que es el hecho histórico más importante referido a Malvinas desde que culminó la guerra. Muy bien, ¿qué les pareció este artículo? Emocionante, ¿no es cierto? Humanitario. Y cuando hay que dejar las diferencias de lado por un bien mayor, ¿no les parece? Es una buena enseñanza. Bueno, muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy. El programa número 255, y vamos a hacerlo escuchando música clásica. En este caso, vamos a escuchar a un compositor que se llama Gabriel Fauré, y él escribió una composición que se llama Requiem. Requiem es la música que se toca en las misas por los muertos. Así que vamos a recordar de esta manera a todos nuestros soldados, a todos nuestros compatriotas que están allí enterrados en nuestras Islas Malvinas. ¿Qué les parece? Ese es un homenaje que yo les quiero dedicar. Así que vamos a escuchar entonces el Requiem de Gabriel Fauré. Thank you. próxima.